Honora. Honora. Honora. McGuff's gonna ride on. Rain is time. The Hidden God's gonna ride on. Rain is time. Brother Nora. Honora. Don't you hear my God talking? Let it ride on a raining time. Till the rock is still, listen to me. Tell my God I walk down by the sea. I hear the evil God sent from there. I hear the cloud that he's got that lay. Spoke to Nora, Nora stopped. He said, listen here, Nora, I want you to build it, a big and strong, about 3,300 cubit long, about 30 high, 50 wide, so it can stand the rain in time. I cried, oh, Honora, oh, Honora, Honora, but God's gonna ride on the rain in time, and God's gonna ride on the rain in time. Brother Nora, don't you hear my God talking? Let it ride on a raining time. Children of God told Nora what to do. A brother Nora began. Negros perseguidos en Alabama por policías racistas. Negros perseguidos en la Costa del Sol por policías que llevan en la culata de sus pistolas la bandera nacional. Negros perseguidos en Cataluña por otros policías que llevan en la culata de sus pistolas la bandera catalana, como si la bandera fuera un símbolo de opresión, como si la bandera fuera un símbolo de impunidad. Señoras que dejan sus ojos en la calle por tiros de pistolas o escopetas de balas de goma. Mozos de escuadras que renuncian al hecho. Director de la misma que se cime renunciando después de 2 años de que la fiscalía lo acusen. Siempre los perdedores somos nosotros, el pueblo, los que llenamos las prisiones, los que recogen en el campo todavía el algodón y los que se lo llevan en el canguro para Laurín de la Torre. With a darn sign up, made up in my mind. Well, I'm on my way. Oh, Lord, I'm on my way. I'm on my way. If my mother don't go, I'm gonna Johnny Red on. If my mother don't go, Lord, I'm gonna Johnny Red on. With a done sign up, made up in my mind. Well, I'm on my way. Oh, Lord, I'm on my way. I'm on my way. Los martes, haya fútbol o no, esas grandes catedrales de la nueva religión, cuyo Dios es una pelota corriendo de cuero de una portería a otra, cuyos ídolos o dioses menores son los Messi, los Ronaldos, los Suárez, los Neymar, gente que ganan 169 millones en un contrato, mientras que el pueblo español se muere y busca en los cubos de la basura, mientras que el pueblo del mundo se enfrenta a la policía de Macedonia y son reprimidos con gases, mientras que asistamos a ese espectáculo de ese Dios nuevo que se llama fútbol, que ha suprimido las catedrales góticas, que han vaciado las catedrales románicas, que han vaciado hasta las plazas del Vaticano, mientras que 90.000 personas vea a 11 contra 11 correr y paguen 90 euros, mientras que el pueblo se muere de hambre, este pueblo seguirá siendo imbécil, seguirá siendo incruel, seguirá siendo inculto, seguirá estando contra la humanidad. A petición de Francisco Escalona, para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchan también sus tíos en Cangas de Onís. You can die, but you can't come home no more. You can die, but you can't come home no more. So the key you got don't fit that lock no more. Tell me, babe, where you stayed last night? Oh, tell me, babe, where'd you stay last night? You didn't come home, the sun was shining bright. Look at Grandma out trying to boogie. You can boogie, you can boogie, you can boogie from your heart. You can boogie, baby, boogie from your heart. But I hate to boogie and I like boogie in the dark. Los dioses nunca han salvado a los pueblos. Lo único que los salvan es el propio pueblo. A las 10:05 de la noche, cuando la oscuridad empieza a lucir en una Málaga, al otro lado del Guadalhorce, en la otra ribera del río, empieza a Gilimojili con Carlos San Juan y Guillermo López Vera. ¡Ah! Comenzaba a anochecer cuando el rastrillo de la prisión de Carabanchel se abrió para que Luis Córdoba pudiera salir a la calle. En aquel momento, Córdoba no tenía dinero ni para un paquete de tabaco y sus únicas pertenencias consistían en un reloj, una sortija y el tejano y la camisa que llevaba encima. Pero aún así, se sentía exultante. Salí riendo como si alucinara, no sabía ni para dónde tiraba. Esa calurosa noche en que recuperó su libertad, la del pasado 16 de julio, estamos hablando de 1983, estas crónicas kinkis que escribió Javier Valenzuela, que ahora mismo recuperamos, pues como decíamos, esa calurosa noche del 16 de julio del 83. Luis Córdoba, madrileño de 22 años, ingresado en Carabanchel en repetidas ocasiones por presuntos delitos contra la propiedad y tenencia ilícita de armas, visitó en primer lugar a su madre, viuda de un aguador y vecina del pozo del tío Raimundo. 18 días después, a las 11 de la mañana del 3 de agosto, Córdoba volvió a escuchar el chirrido metálico del rastrillo y a recorrer, esta vez en sentido inverso, el pasillo de entrada a Carabanchel. Volvía igualmente pobre, pero esta vez iba esposado y una nueva acusación, la de atraco. Al entrar en lo que de hecho ha sido su principal domicilio en los últimos años, sintió que el mundo se le echaba encima. Han sido cortas las vacaciones, le soltaron los compañeros de la Quinta Galería. Las vacaciones que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, al acortar la duración del tiempo de prisión preventiva, concedió a Luis Córdoba en este verano del 83, fueron tan cortas como intensas. Desde la misma noche en que salió con la mano vacía de Carabanchel, el joven sabía que le iba a resultar muy difícil, casi imposible, encontrar trabajo. También sabía que quería pasárselo bien, que necesitaba con urgencia gozar hasta el límite de sus fuerzas y que el único modo inmediato de conseguir dinero para mis copitas, mis canutos, la ropa, la discoteca, alguna mujer, era quitárselo a alguien. Sola, con 65 años de edad y 13.000 pesetas mensuales de pensión, su madre, lo que más quiero en el mundo, no podía prestarle ni un duro. Con la presente, Luis Córdoba ha pasado en los últimos 4 años 5 temporadas en la prisión de Carabanchel y se ha terminado por convertirlo en lo que antes se denominaba carne de presidio. Y en ese centro madrileño se conoce ahora como un Ki. Un hombre habituado a sobrevivir en la lenta muerte, la inactividad y la reclusión. Un hombre cuya imaginación y memoria se han convertido en sus principales enemigos. Córdoba no teme por su vida dentro de la cárcel, aunque para ello tenga que ir siempre vigilante y amenazador. Ha visto muchas veces los pinchos, esos cuchillos artesanales que los reclusos fabrican con cualquier objeto metálico, y su cercanía no le provoca demasiado respeto. En realidad, dentro de la cárcel de Carabanchel ha visto de todo, porque aquí hasta el más tonto te hace un reloj de madera y funciona. Los funcionarios tampoco le infunden miedo, porque si me tocan un pelo, saben que van listos. La actitud de Luis Córdoba ante la vida se resume en las 3 o 4 frases que repite con insistencia a lo largo de la conversación. Para la gente de la calle sé que soy un cabrón, pero yo también soy persona. Y una persona que roba para vivir porque no he nacido para sufrir. La experiencia, dice, le ha enseñado que tanto tienes, tanto vale. Y por eso conseguir mucho dinero con el mínimo esfuerzo volverá a ser su primer objetivo en cuanto recupere la libertad. Entre otras razones, para poder pagar abogados que me saquen del lío de los juicios pendientes, porque los de oficio te buscan la ruina. Procurará entonces que sus actividades no dañen físicamente a nadie, pero si tiene que enfrentarse con la policía, es posible que lo haga. A Luis Córdoba no le falta ni una biografía similar a la de la gran mayoría de sus compañeros de encierro, ni tatuajes. En cuanto a la primera, Córdoba es uno de los 8 hermanos de una familia pobre que perdió prematuramente al padre, apenas cursó estudios primarios, trabajó como repartidor y a los 18 años conoció por primera vez Carabanchel, a causa de su relación con una muchacha que murió por sobredosis de heroína. Él mismo ha sido consumidor habitual de caballo, aunque asegura ha conseguido eliminar la adicción. Y 3 son los tatuajes de Córdoba, si no se consideran como tales las numerosas cicatrices de cuchillas en su brazo izquierdo. Testimonios de muchos momentos de desesperación. El más vistoso, una reproducción de la neoyorquina Estatua de la Libertad. Le cubre casi todo el interior del antebrazo derecho. En la muñeca luce otro símbolo vitalista, un medio sol radiante. El perfil de una muchacha luce por su parte en uno de sus pechos, justo encima de la tetilla. Se trata, explica, solo de una joven anónima, porque él no tiene esposa, ni novia, ni compañera. Mujer en la cama todas, pero en casa solo mi madre. en la casa de su madre, en el pozo del tío Raimundo, pasó Luis Córdoba sus vacaciones de verano. Fueron algo más de 2 semanas de felicidad, de vértigo casi absoluto en compañía de sus amigos, hasta que, una mañana ardiente de agosto, los ocupantes de un coche patrulla de la policía lo reconocieron en una calle de Vallecas. Estaban buscándole por su presunta participación en un atraco y no le dieron la menor oportunidad de escapar. El cerco fue implacable y la captura rápida. Tras el paso habitual por la comisaría y los calabozos de los juzgados de la Plaza de Castilla, Córdoba volvió a Carabanchel. Allí está otra vez, vestido con bañador y chaquetilla chándal, matando el tiempo por los patios, esperando su próxima salida. El día que vuelva a trasponer el rastrillo de Carabanchel, camino de la luz y la libertad, lo hará, una vez más, sin haber aprendido un oficio, sin cobrar ningún tipo de prestación temporal por desempleo, sin tener la más mínima oportunidad de que alguien lo contrate una vez que conozca su expediente. Si tiene algo de dinero, subirá entonces a un taxi, le pedirá al conductor que circule despacio para no marearse, visitará a su madre y luego buscará a los colegas que, como él, están en una libertad que, en su caso, siempre es provisional. El horizonte es el ladrillo, el suelo es cemento caliente en verano y frío en invierno. A las 8 de la mañana te abren una celda de 6x2 donde compartes, según el hacinamiento, aquí en el Alurín hasta 4 personas comparten un pequeño habitáculo. La cárcel está construida para 600 personas y existen 1.200. Bajar a tomarte un café infecto y una rebanada de pan duro. Después hay patio, mucho patio. Algunos juegan al dominó, otro al parchís. Otros consumen la poca droga que entra o la mucha, depende la guardia que haya. Permisibilidad ante todo. Hay que tener a los presos tranquilos. Por eso hay que darle metadona, hipnoterapia. Hay que darle porros, hipnoterapia. Hay que darle en algunas ocasiones, si el bolsillo te lo permite y el peculio también, alguna botella de whisky. Lo importante es que el preso esté tranquilo, que no se mueva nada en la cárcel. Si hay un movimiento, allí está la brigada de intervención inmediata. Allí están los seis fuertes, los karatecas, los forzudos, aquellos que están en el centro de la cárcel, ya que ha desaparecido al estar los módulos, para acudir a cualquier brigada, a cualquier módulo en la actualidad, para obligar a los presos a reducirse. En caso de que la cosa vaya más, ahí está la fuerza del Estado, el poder, contra los más débiles, contra los que están entre cuatro paredes. La revelación predice la llegada de los cuatro jinetes del apocalipsis que anuncian el fin de los días en la Tierra. Cuenta atrás para el apocalipsis. Bombas ráfagas, vomito sombras cuando se apagan las lámparas. Me amparan fuego y aire para quemar sus putas máscaras. No ha venido nadie, pero casi puedo predecir apocalipsis. Servidora del diablo, si no están de acuerdo, ¡ja! La ira desato, con gritos antes que tratos. Algo simple a derrar, mensaje en mis labios. Si no es flow sincero, si se tercia prisionero, si os libero reos de las redes que ustedes pusieron. No exagero, no hay sendero tan largo para no volver atrás. Pasaba el mensajero de repente y zas. Of the boom boom clap. No, demons of the shadow of the underground. If you hear the rumors telling the coming of something scary, the heavy big carries of the devil shit. Look at us, voodoo bitch coming in. Ask you, living dead carry me. Coming in with the six tricks to pick a nice strip twist in your mind. Tocando el miedo con las manos. La ladrona de la paz, amaneceres agrios. Son los muertos pesadilla en tu film. Llama Doc, el tiempo me pertenece a mí. Se quejan del sentimiento, nulos de placer. El escarmiento, a solas siento la necesidad de sangre. Guerreros nunca mueren si se trata de rehacer. Fuck your ass, la cárcel de tu pensamiento es black. Tu empire lo derribo de un gesto. Es el toque de queda, quédate en tu reino. Batalla es mi nombre, me manifiesto. Sin condiciones, sin opciones. Saca la artillería que yo saco los cañones. Bienvenidos al planeta Marte. Rojo es muerte, contraste, fuera de predicciones. Cabalgo, caballo, violento, blanco. Memoria sensorial por el barranco y pa. Lo que aman se acabará o lo matará la fuerza de su propio mal. Canibalismo. He visto envenenados condenados a caer al mismo abismo. Una y otra vez y no se para el mecanismo. Rápido, lento, ácido en cuencos que vuelco en sus ojos les pervierto. Ah, no saben cuántos pozos tengo dentro. Conozco otras vías de placer. Los barrotes de tu cárcel solo tú podrás romper. La correa de ego pongo, sin trucos ni tongos. Cuando escupo resisto con sentido. Tengo altos objetivos, me definen mis actos. Derribo, falta de tacto, corte imperfecto. Te dejo del thriller, no eran reptiles sino cerdos. Abocados por el apocalipsis vago. Causan desmadres, estragos, yo los paro. Soy un verso desgarrado por un corazón que se me ha congelado. Asisto al imprevisto, picor de abeja, juego que os despisto. El eclipse se completa, nado en el cinismo. A través de esta reja he visto naranjas muy alegres e incompletas. Traigo tristezas conservadas en cebada. Traigo la rabia, la maleza y el descaro. Traigo crisálidas, niñas convulsionadas. Por un lago vago sin pudor vengo a avisaros. No hay agua para regar. He visto la ruleta girar, elipsis. Cuidado, mi silueta quiere hablar. Venimos a anunciaros el apocalipsis. fugistas que hemos conocido han sido muchos. García en los años 90 se fugó de un furgón, un canguro que se llama de conducción, que te llevan al juzgado delante del Palacio del Miramar. Se abrió con los grilletes o esposas con un alfiler y salió por la puerta de abajo del furgón. Iba conducido por 4 motoristas delante y 2 detrás en el furgón. García llegó hasta los montes de Málaga. Detuvo un coche y dio la casualidad que era de un teniente coronel de la Guardia Civil. Desarmó al teniente coronel sin saber cómo. Lo desnudó, lo amarró en un árbol y así se quedó García. Allí se quedó el teniente coronel, perdón. A García Manolo Álvarez, que era entonces el inspector jefe de antiatraco, lo asedió con los geos en Granada, en Albarracín. Allí hubo un pequeño tiroteo y García retornó a la cárcel. Se hizo después de muchas celdas de castigo. Las celdas de castigo son húmedas, sin cristales, te dan un colchón a las 6 de la tarde y solamente un plato de comida al día, si tienes suerte, de rancho. Allí se hizo pintor García. García se hizo pintor, inclusive hay una película que se hizo sobre el famoso García. No tuve la ocasión de entrevistar a García, pero sí a su padre. Eran de Valladolid. El padre me dijo que el chaval no había sido malo en su juventud, pero que después se había desviado. García se enamoró de una trabajadora social, si no mal recuerdo, de Soto del Real. Se casaron. García ahora vive una vida normal con el amor de su vida, que lo encontró en una celda de castigo. Que por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albón. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. Voy vagando y vagando, puerta no encuentro. Tener no me importara, cárcel por fuera. Si de la de aquí adentro salir pudiera. Veo el campo a lo lejos por la ventana, tristeza y esperanza, noche y mañana. Allí crece la hierba de primavera, esperanza y tristeza, luz y quimera. Eleuterio Sánchez acaba de venir aquí al lado, hasta enfrente de nosotros, en Mangas Verdes, el Lute. El Lute, que fue un pastel del franquismo al objeto de desvirtuar o de derivar la atención del público hacia un bandido, como lo hizo Fernando VII, como lo hizo Carlos III. Desviar la atención política hacia un bandido que había robado gallina, que era un kinky, un personaje acosado, interesante de personalidad.

Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía. De palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz, negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté. Josefa García. Esta canción, que es la letra de Agustín García Calvo, y fue cuando hubo una redada enorme en el año 68 en Madrid contra los anarcos, en lo cual me encontraba uno, me encontraba yo, cuando Yagüe y Sain, comisario de la política social, no acosaba en calle Desengaño. Ya se había producido la expulsión de los catedráticos famosos de Agustín, de Aranguren, de Tierno y de Valverde. Pues resultó que, claro, uno cayó también preso, y en la prisión de Málaga, en la vieja, me encontré al más famoso fuguista de la historia de los fuguistas, que fue Antonio Barroso Porra. Antonio Barroso Porra llevaba ya, cuando yo lo conocí, creo que llevaba ya 10 años u 11 años en prisión. Se había ya fugado tres veces. En su fuga había, por desgracia, había tenido que llevarse para adelante a un funcionario de prisiones y a dos guardias civiles. Cuando lo cogieron, pues claro, la del pulpo, pena de muerte, de la cual se pudo escapar por chiripa, porque murió un papa, no recuerdo qué papa murió, supongo que sería, en aquellos tiempos, pues moriría Juan XXIII, claro. Pío XII ya había muerto en el 54, el 55. Y entonces, cuando me encontré a aquel hombre, porque uno estaba de enfermero en la cárcel, a través de las amistades familiares que entonces tenía, me habían colocado allí, sin yo mucho querer, pero vamos. Yo tampoco tenía mucha idea de medicina, aprendí allí todo lo que en la actualidad se tuve que atender, hasta un parto, coser innumerables glúteos y cosas por el estilo de navajazos interiores con los pinchos que antes nos ha contado Carlos en la historia de los kinkis. Y entonces me encontré con aquel hombre en una celda totalmente húmeda, con un váter, un colchón que se le daba a las 8 de la tarde, un plato de potaje que se le daba al mediodía, sin un puto cigarro, 24 horas encerrado en las cárceles, en las celdas aquella de castigo que había al final de la vieja, cuya primera celda a la izquierda estaba reservada al honor y gloria de unos marinos que habían sido represaliado por los republicanos, en lo cual había una lápida, la bandera española con el aguilucho y cosas por el estilo. Y justamente enfrente se encontraba Antonio Barroso Porra. Antonio Barroso Porra se había fugado nada más y nada menos que tres veces. Había entrado totalmente analfabeto en la cárcel, pero totalmente analfabeto, sin saber lo que era una M con la A. Bueno, pues cuando iba a inyectarle penicilina, porque claro, tenía una pulmonía de espanto de aquellas humedades que existían allí por las tardes, y después redactaba un parte que me mandaban a hacer los funcionarios del celular, hacía un parte diciendo que no se había encontrado nada en el cacheo y la requisa en una Remington portable de aquellos tiempos, pues me comunicaba que tenía ganas de revistas. Había que tener mucho cuidado porque me la jugaba. Podía ir a una celda contigua. Pero no obstante, aquel hombre me daba unas explicaciones sobre el cáncer, sobre ciertas enfermedades por las cuales estaba el hombre preocupado y estudiaba cantidad, que a mí me maravillaba, ¿no? Porque yo le podía llevar alguna revista, pero vamos, tampoco era Jano, que es una revista especializada en medicina, o Lance, no, no, yo le llevaba revistas, pues lo que había en aquel tiempo, y que dejaban pasar también, o sea, porque allí había una censura férrea, un sábado gráfico era lo más que se podía pasar por la cárcel, o un hola, o una cosa por el estilo. Sin embargo, el hombre tenía unos conocimientos excepcionales. El hombre terminó su condena pues mucho más tarde que yo, porque yo fui indultado también por la familia. Y tuvo el honor y la vergüenza de venir a visitarme y tomarse un vino conmigo. Después me enteré de que había muerto aquí, en Benalmádena, en un tiroteo con la Guardia Civil. Μέσα στο συγκρούτη φυλακή βρίσκεις Λούνα και τουμπεκή όπλες. Έχει μείνους κασιφίδες που'ναι όλη μέρα κρίτη. Γιάννη Αγγίλα, ο γέννησε μας το λουλά. Terminemos la historia de fugista con el primero y único fugista que ha habido de Alhaurín de la Torre, de La Moraga, Sergio Rodríguez, el Madriles. El Madriles llega a prisión por cuestión de robo, por adicción. La heroína ha hecho mucho estrago en esta ciudad. Tenemos que tener en cuenta que por aquellos tiempos, en los años 70 a los 80, aparecía un muerto en cada derribo. Había más derribos que muertos o más muertos que derribos. El Madriles, Sergio Rodríguez, chaval de una familia media, vivía en calle Ollería los padres, el padre torero, la madre una mujer de Buesenver, todavía a pesar de sus años, terriblemente inteligente. Empieza con la heroína desde que era adolescente. Muy joven se busca la vida como puede, chapea, al final roba, a los que chapea, a punta de navaja y cosas por el estilo. Y es conducido, después de varios atracos con intimidación, es conducido a la cárcel de Alhaurín de la Torre. Recién estrenada la cárcel. La cárcel estaba, a pesar de que la cárcel estaba estrenada, ya habían robado un motor, las ventanas calaban agua, en fin, ya se habían llevado, las instituciones penitenciarias ya se habían llevado el doble del dinero que había costado en principio la prisión de Alhaurín de la Torre. Sergio, una noche con otro compañero, consiguen reducir a dos funcionarios, saltan el primer recinto, el compañero cae y se rompe una pierna, por lo tanto es cogido por la vigilancia de puerta entre funcionarios y guardias civiles, y el compañero es reducido. Sergio puede saltar, el Madriles y se esconde en las cañas de azúcar. Un despliegue inusual de fuerzas de orden público, inclusive el helicóptero de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil, intentan rastrear toda la zona, puesto que es un preso peligroso con bastante antecedente. Sergio dura 3 días sin comer ni beber absolutamente nada en las cañas que hay cerca de la orín de la torre, perdón, cerca del aeropuerto. Llega hasta el aeropuerto andando y en el cañaveral que hay cerca del aeropuerto, allí se tira 3 días. Llega a Málaga y por una casualidad, pues se esconde en la casa de uno. Y allí dura durante 3 meses hasta que vuelve a ser de las suyas y corre delante de la antigua parada de la Alsina en Plaza de Correo Vieja, en Plaza de Toros Vieja, perdón. Y allí un policía que corría más que él es detenido. Durante su última estancia en la cárcel, Sergio estudia Derecho y Económicas, pero también durante 20 años de cárcel se hace bipolar. Por eso hoy no lo podemos tener aquí, porque está bajo diagnóstico y bajo pastillas. Si no, lo tendría aquí en un micrófono, porque es una persona que merece la pena como persona y como intelectual, que también lo es. Y por haberse fugado y de las cárceles. Y por también, es la primera, es la primera obligación que tenemos todos los presos, fugarnos. Ánimo. Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta. Ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso, ni abrasador ni frío, ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén. Vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien. Cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles ni en paz, que viene a ser lo mismo. Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio. Ni súbdito ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja, mientras llega la muerte.